Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Programas de la emisora Regina 11 son los mejores del mundo porque están organizados con el único fin de brindarle las pautas necesarias que lo guíen en su evolución física y mental. Radio Online, Radio Regina 11. Solebú para todos ustedes que nos están escuchando en este día, y Solebú, maestro Rosur. Solebú y feliz cabañuela del 9. No, del 8. Ay, ya perdón, te del 8. Me está corriendo el año más. Pero eso no es normal porque tú normalmente vas más lento. Sí. En cambio, ahora estás corrido. Eso es bueno. Eso es un cambio que hice. Eso está muy bien. Te estás entusiasmando y de pronto entonces ya me empiezas a dejar botada a mí. Bueno, en este día muy especial de esta cabañuela. ¿Cómo así que te estaba saltando mi cabañuela de mi cumpleaños? Imagínate en tu cumpleaños. Precisamente. ¿No me lo vas a celebrar? No, pues claro que sí, porque es que esta cabañuela es lo que pertenece a la araña. Si usted le pone las paticas al 8, es la araña mágica de lo que representa la maestra Regina 11. Cuando ella empezó con su saurología que tuvo su maestro por primera vez, la iluminó Juan 23, ella le tenía mucho miedo a las arañas. Y resulta que como ella le tenía tanto miedo a las arañas, recibió ese ritual en la religión católica que se llama la confirmación y retó a la araña. Y fue cuando apareció su maestro Juan 23 y le auguró que ella se llamaría Regina 11, porque ella es la maestra número 11 en el mundo de la saurología, y él sería conocido como el número 23, y así efectivamente ha sucedido. Además que el 8, si lo ponemos acostado, es el símbolo de la eternidad, del infinito. Sí. Somos eternos. Nuestro espíritu tiene muchas reencarnaciones. Cuando estuvimos viendo en estos días, ¿recuerdas una película que se llama Avatar? Donde un niño que era muy evolucionado. No, esa no se llamaba Avatar. ¿Cómo se llamaba? En este momento no me acuerdo el nombre, pero a él lo llamaban el Avatar. Pero el último maestro del aire. Del aire, exactamente. Es así se llama la película. Muy linda la película porque hay una escena donde él entra como en un recinto donde están todas sus reencarnaciones como una estatua, ¿no? Todos los personajes que ha sido. Y él dice, todos estos personajes he sido yo y este último ha sido el mío y ahora soy este. Y entonces él era el avatar de muchos personajes, muchos maestros, muchos guerreros, muchas personas que cambiaron la historia y ahora le tocaba ser ese niño tan inofensivo pero que tenía tanta sabiduría por las reencarnaciones que había tenido. O sea que el 8 es muy significativo. Es muy significativo, empezando porque también yo cumplo el 26, que cuando lo sumas da 8. Claro, sí, entonces, imagínate, o sea que lo tengo te persigue el 8. Exacto, pero en eso también es una enseñanza muy bonita donde le decían, usted ha sido todas estas reencarnaciones y en cada una tenía que aprender a dominar ciertos aspectos. Y yo quisiera hablar sobre eso, porque es que muchas veces no entendemos qué es ser un saurólogo. Ni nosotros mismos, los saurólogos, ni las personas que están afuera comprenden bien de qué se trata. Entonces, cuando uno dice que uno está con Regina 11, inmediatamente las personas, cuando nos quieren regañar o criticar, lo hacen diciendo que mire cómo se equivocó, mire cómo me regañó, mire cómo me gritó, mire cómo una tal cosa. Pero lo que no entienden es que el hecho de seguir a Regina 11 no quiere decir que seamos seres perfectos. Por el contrario, que somos muy imperfectos y que estamos empezando a despertar en la conciencia de saber que tenemos que cambiar muchos aspectos de nuestra vida, de que tenemos que cambiar nuestra forma de ser, de que tenemos que ir evolucionando, ir mejorando, ir quemando etapas. Entonces muchas personas no comprenden eso y entonces nos regañan y entonces creen que por el simple hecho de estar aquí no nos vamos a equivocar. No, nosotros como saurólogos también gritamos cuando no debemos, hacemos cosas indebidas, nos equivocamos en muchas cosas, pero la diferencia radica en que nos hacemos un autoexamen, nos empezamos a decir nosotros mismos, me equivoqué en tal cosa, tengo que cambiar, o poco a poco vamos aprendiendo que tenemos que cambiar muchas cosas. Pero no todo el mundo lo va entendiendo así, porque también hay muchas personas que vienen, porque vienen es por la magia de la madrecita que me va a curar una enfermedad, la magia de la madrecita que me va a solucionar mi problema económico en el que yo me metí, pero que voy a seguir cometiendo los mismos errores, muchas cosas así por el estilo. Lo importante es que cada uno de nosotros que estamos haciendo los exolas, que estamos considerándonos personas avanzadas, comencemos a reflexionar sobre lo que significa ser avanzado en la saurología. Cuéntame tú a mí, para ti, ¿qué es ser avanzado? En una parte, porque eso es un tema de muchos, muchos programas. Bueno, ser avanzado es una persona que ya fue iniciada. Iniciado es la apertura mental que se hace para que la persona conecte su conciencia. Y el avanzado es el que está buscando profundizar más en los conocimientos de la saurología. Cuando profundiza, él sabe algunos rituales, otros mantras, sabe escribir otro idioma como es el idioma saurológico, pero aún más sabe la responsabilidad que esto trae y sabe que puede usar esos poderes mentales que está desarrollando no para hacer mal, sino para hacer el bien. Y que si se va por el mal, pues él mismo se está haciendo mal porque eso es como un boomerang. Cuando la maestra Regina 11 nos enseña los poderes mentales, ella dice, ustedes quedan incapacitados para hacer el mal y si se le ocurre hacer el mal, sepan y entiendan que se les va a devolver 7 veces 7. O sea que nosotros, los buenos saurólogos, los que realmente nos consideramos buenos saurólogos, somos buenos contabilistas porque siempre hacemos el bien, porque sabemos que si hacemos maldad, si hacemos el mal a otra persona, pues es ridículo porque se nos va a devolver a nosotros permanentemente. Y hablando un poquito del 8, el 8 es el equilibrio. Una vez un maestro le decía a la maestra, un alumno le decía a la maestra, maestra, es que yo ahorita estoy solamente pensando en lo espiritual, solamente me interesa lo espiritual. Y la maestra le dijo, recuerde que usted también tiene carne, usted también tiene cuerpo y hay que tener ese equilibrio porque si uno se vuelve demasiado espiritual y olvida el cuerpo, entonces va a desencarnarse porque imagínese, si tú no comes, si tú no te alimentas bien, si tú no bañas ese cuerpo, no lo cuidas, ese es el templo de Dios. Y si te vuelves demasiado materialista y olvidas lo espiritual, entonces tu vida va a ser amargada, va a ser vacía, vas a entrar en la droga, y mucha gente se ha suicidado por eso, porque tienen ese vacío. Tienen mucha fama, tienen mucho poder, pero tienen el vacío espiritual. O sea que hay que tener un equilibrio en este 8 que nos recuerda de que tenemos que tener ese equilibrio. Y fue el equilibrio que encontró el Buda. El Buda, él dejó todo. Y entonces él era muy rico y dejó todas esas riquezas y se puso a aguantar hambre y a vestirse como un pordiosero. Pero de pronto vio una persona que pasaba por ahí cerca, que era un pescador que le estaba enseñando a su hijo a tocar la lira. Y entonces el pescador le decía a su hijo: las cuerdas de la lira tienen que estar ni demasiado tensas que se revienten, ni demasiado destempladas que suene feo. Entonces, cuando el Buda escuchó eso, fue cuando se convirtió realmente en Buda, porque dijo: ah, es el equilibrio el que tengo que conseguir. Y fue cuando realmente encontró la iluminación. Antes no había sido el Buda, pero cuando encontró el equilibrio, se volvió en ese Buda que podíamos decir el Cristo, o esa persona que encuentra la iluminación, que esperamos que con nosotros la astrología podamos encontrar la iluminación, porque aunque nosotros no somos religión, todos los maestros han nacido en diferentes religiones para demostrar que Dios no tiene religión. Por ejemplo, Jesús nació judío, el Buda nació por allá en la India, en otra religión, que no era, no existía el budismo todavía, pero existía otra religión como son el hinduismo. Y todos los maestros nacen en diferentes religiones para demostrar que nadie tiene la verdad absoluta. Que si un día, como dice la maestra Regina Once, las religiones se unen, vamos a encontrar la verdad, porque cada religión tiene un pedacito de verdad. Cuando nos unamos todas las religiones del mundo, va a ser la verdad absoluta, porque todos vamos a tener ese pedacito que aportar y vamos a encontrar la divina verdad, que es que el ser humano es el depositario de la molécula divina de Dios, como habla nuestra maestra Regina Once, el representante de Dios en la tierra, y que Dios está en cada uno de nosotros en una forma de molécula divina de Dios. Bueno, pero yo aquí entonces, como yo soy la del signo tierra también, y aquí aterrizada. La aterrizada. Yo le elevado entonces, y ya la aterrizada. Entonces yo te bajo de esa espiritualidad tan maravillosa que tienes y yo digo, ¿de qué sirve buscar tanto la espiritualidad y todo esto si no nos transformamos nosotros, si no cambiamos y si creemos que porque aprendemos algo tenemos que obligar a los demás a creer en lo mismo que yo creo? Entonces, ¿por qué digo yo esto? Porque nosotros tenemos como avanzados en la saurología, en las enseñanzas de nuestra maestra Regina Once, tener que comenzar a entender que debemos ser más discretos con lo que vamos aprendiendo. Porque nosotros estamos recibiendo una luz, estamos recibiendo unas enseñanzas, pero no nos da derecho a que tratemos de imponer nuestra luz y lo que estamos aprendiendo en los demás. Entonces, como me decía una señora, hay personas que se cuelgan un mandala y creen que porque se colgaron el mandala tienen derecho a gritarnos, a decirnos que lo que nosotros creemos está mal, que porque yo creo en otra persona, que porque yo leo otro libro, que porque yo hago otras cosas, entonces me empiezan a regañar, a señalar. Están las personas que regañan a otros que porque se toman una gaseosa, que porque comen algo, se comen un chicharrón. Entonces los empiezan a decir palabras desobligantes, como ha sucedido. Por ejemplo, les dicen que si usted come puerco, usted es un puerco. Un avanzado nunca se debe pronunciar de esa manera. Y esas son las cosas que tenemos que comenzar los aurólogos a pulir. Cuando estamos en un curso de principiantes, que nosotros nos preocupamos mucho al final cuando la maestra va a hacer un trance, una levitación, y nos preocupamos mucho cuando dejan los teléfonos encendidos porque un sonido de un teléfono y todo eso puede hacerle daño a la maestra Regina Once, pero eso no nos da derecho a que le gritemos a la gente, a que estemos hablándole de tal manera que parece que lo fuéramos a linchar, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos como se dicen las cosas y la pasión que le ponemos a lo que estamos diciendo y ser más discretos y más prudentes, porque con eso podemos quemar a mucha gente, anular a mucha gente que estaba empezando a recorrer el camino de la iluminación. Entonces, los aurólogos tenemos que comenzar a reflexionar un poco más sobre eso. Sí, nosotros estamos entendiendo por qué no debemos tener animales en nuestra casa, pero no nos da derecho a regañar al que tiene un animal en su casa y a regañarlo. No nos da derecho, sabemos que debemos tratar de no cruzar los pies y los brazos, pero no nos da derecho a que regañemos al que lo está haciendo. Sabemos que es importante apagar el teléfono cuando se va a hacer la levitación, pero no nos da derecho a que acusemos, señalemos y le gritemos al que de pronto está haciendo algo y que a veces ni siquiera nos damos cuenta qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir puliendo todas esas cositas, porque de nada nos sirve sabernos los mantras de memoria, creer que somos los mejores aurólogos del mundo si no cambiamos nuestra forma de ser. Y eso somos todos, porque todos tenemos una parte de nuestra personalidad que nos falta pulir, que nos falta mejorar, que nos falta aprender a ser más calmados, a practicar la respiración profunda, a contar hasta 100 y hacer muchas cosas para poder entregar ese mensaje de paz, de amor y de tranquilidad que le debemos dar a los demás. Sí, es verdad. Si uno es espiritual, tiene que hablar con calma, con amor y no como con esa desesperación de que tengo que defender la verdad, porque la verdad se defiende sola. La verdad siempre triunfa porque es la verdad. Uno puede hacer artimañas, maquillarlo todo, hacer trampas, pero la verdad siempre sale a flote tarde que temprano. O sea que la verdad no hay que defenderla, hay que tener mucha calma, mucho amor. Cuando se enseña a una persona, hacerlo con mucho amor. Y si la persona no quiere recibir la enseñanza, hay que tener la humildad de decir, bueno, otro día será, y de respetar esa decisión de esa persona, porque ese es el amor. Como decía Pablo, uno de los escritores de las Escrituras, las Santas Escrituras, decía que ganamos con tener poderes mentales, con tener riqueza, si no tenemos amor. Nada de lo que no poder que podamos conseguir vale si no hay amor. Exactamente. Vamos a ir puliendo eso poco a poco, a ir tocando esos temas un poquito más. Yo quería hacerlo mucho en las prácticas que estamos teniendo los avanzados, pero no mucha gente está asistiendo a las prácticas, entonces vamos a ir tratando de que, pues, cuando tengamos la oportunidad de hacer los programas de radio, de pronto podamos hablar un poco sobre eso para ir, y queremos la retroalimentación de cada uno de ustedes, de para ustedes quién es el avanzado ideal, el leta ideal, el maestro ideal, y vamos pasando toda esa información, porque no debe ser solamente la opinión de maestro Rosario y la maestra Lervez, sino de cada uno de ustedes, para que vayamos mirando a ver qué es lo que estamos verdaderamente buscando con las enseñanzas de nuestra maestra Regina Once, para que seamos cada vez personas mejores. Bueno, y como de todas maneras es muy bueno que le contemos a la gente acerca de las actividades que hay, seguimos todavía en las cabañuelas, estamos en este mes del 8 de enero, en el mes que representa el mes de agosto, y vamos a ver que en el día de hoy hay microcursos en la sede. A las 3 de la tarde el maestro Marzán estará haciendo su microcurso, el Leta Pejamo estará haciendo su microcurso a las 3 de la tarde, recuerden que estamos en la magnetización del billete en Cabañuelas, que es tan importante. El viernes también, hoy viernes, la maestra Regina Once estará haciendo el rito de la luz en Medellín, pero en Bogotá no habrá rito de la luz, porque es que el rito de la luz era el primero de enero, que ese fue el primer viernes del mes. El 8 de enero no es el primer viernes, pero en Medellín pues querían que la maestra Regina Once les hiciera un rito, y ella accedió en un hacerlo en un día que no era exactamente el primer viernes del mes, pero maravilloso, ojalá que les vaya súper requete bien. Pero en cierta forma sí es el primer viernes del mes, porque es el primer viernes del mes aurológico, porque el mes aurológico empezó el 6, entonces es el primer viernes del mes aurológico, entonces ella lo estará haciendo allá en la ciudad de Medellín. Tenemos el sábado 9, o sea mañana, microcurso con la maestra Sol Flor a las 10 de la mañana. La maestra Olsegua estará haciendo la exola número 1 a las 10 de la mañana. El maestro Lo Chapo estará haciendo microcurso a las 2 de la tarde. Y tú, maestro Rosur, estarás haciendo tu microcurso a las 3 de la tarde mañana es sábado. También en el día de mañana estarán saliendo para Cali la maestra Mayita. Ella estará haciendo su tejido saurológico para de Bogotá a Cali. Y también la maestra Marpolí de Barranquilla a Medellín estará haciendo su tejido saurológico. Entonces esperamos que les vaya súper requete bien en ese tejido saurológico, tanto a la maestra Maya como a la maestra Marpolí. La maestra Olita estará haciendo su tejido de Bogotá a Cali del 21 al 24 de enero. Y la maestra Masnor estará haciendo su tejido de Medellín a Cali del 28 al 31 de enero. A propósito, las camisetas de los que estamos en el tejido saurológico, lindísimas, bellísimas, ¿verdad? Hay una araña preciosa de color dorado con una telaraña preciosa. O sea, formó un logo bellísimo. Además, esta camiseta es muy bueno llevarla en los tejidos, y cuando se repitan los tejidos llevarla, porque le da uno más, todavía más énfasis a lo que se está haciendo. a ese trabajo energético que se está haciendo. Bueno, me dio la emoción, me dio tos, pero entonces también, ¿sabes qué vi en estos días? Vi sí. un anillo que van a sacar espectacular. Sí. Lo van a sacar en plata, ya trajeron la muestra, lindísimo quedó. No me digas, ¿y qué va a traer? Claro está que el que trajeron de la maestra Regina Once era en oro, e incluso tenía un pequeño diamante. Sí. Pero el que van a sacar, pues, para normal para todas las personas es el de plata. Pero me imagino que el que quiera, como el que tiene la maestra Reina Once, lo puede pedir, solo que cuesta más, ¿no es cierto? Claro. Pero muy bonito, muy bonito. Entonces, esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia, sí. Bueno, ¿qué otras programaciones tenemos en estos días? Bueno, en estos días estamos todavía en Cabañuelas. Yo les recomiendo que utilicemos los productos que estamos tenemos aquí en el almacén. Por ejemplo, el Betixio, el almanaque, las predicciones de la maestra Regina Once, el Sogan Seker, que es muy bueno para conseguir dinero. Es un jabón especial para conseguir dinero. Bueno, y recordemos que el 11, el lunes, que ya el 11, vamos a tener el rito del 11 a las 11 de la mañana con la maestra Regina Once desde la ciudad de Bogotá. Cuando ella termine ese rito, vamos a hacer el rito de la línea dorada. Y el maestro estará haciendo su microcurso el 11 a las 2:30 de la tarde. Y el Leta al Mopo a las 3:30 de la tarde, el día 11, lunes 11. Entonces, esas son las actividades que tenemos. No nos perdamos ese rito 11 a las 11 con la maestra Regina Once. Primer rito del 11 del mes. Espectacular va a estar con nuestra maestra Regina Once. Bueno, mandémosle muchos mensajes porque es que está trabajando muy duro y todo. Y eso siempre pues agota bastante. Mandémosle muchos mensajes que todas estas cabañuelas y todo este trabajo que está haciendo que se mantenga muy bien. De salud. Cuéntanos qué otros productos tenemos por acá. Bueno, hablando un poquito del Betixio, es un aceite magnetizado por la maestra Regina Once. Este aceite de Betixio es muy alimenticio porque tiene vitaminas A y D. Además, es un aceite que lo podemos utilizar para hacer las comidas y van a quedar con ese magnetismo también. Además que si usted trae ese aceite de Betixio a un curso, pues va a poder tener el rito de los algodones. Para cuando hayan inundaciones, que ya ustedes van a recibir más información cuando vengan a los cursos con la maestra Regina Once y demás ritos. También tenemos el Gisco. El Gisco es muy bueno porque ayuda mucho a las personas que tienen jaquecas, que sufren de dolores de cabeza continuos y que sufren de gripa, porque esto le destapa a uno las fosas nasales. Además que es un cura todo, pues porque es magnetizado por ella. Entonces, este magnetismo hace que las personas se curen de todo. Es increíble, es un todero, es la panacea. Sí. También entendemos las predicciones de la maestra Regina Once, que las ha sacado gracias a sus trances, y que es muy bueno que nosotros leamos esas predicciones, pero también las estudiemos y las comparemos con las otras predicciones de los años anteriores. Bueno, y recordemos más microcursos. El martes 12 en la calle 13, la maestra Elos estará haciendo su microcurso, 3 de la tarde. El miércoles 13 en la calle 13, Leta Re, ese no me lo conozco porque ese es de los nuevos, estará haciendo su microcurso a las 9 de la mañana y el maestro Gisma estará haciendo el microcurso a las 3 de la tarde ese miércoles 13 de enero. Y el jueves 14 en la calle 13, Leta Blies estará haciendo su microcurso a las 2 de la tarde. Viernes 15 de enero, calle 13, microcurso con el Leta Host Room a las 2 de la tarde. Y el Leta Nedgar estará haciendo su microcurso a las 4 de la tarde ese viernes 15 de enero. Y acompáñenos al viaje a Panamá también. En el próximo programa les estaremos hablando más sobre la programación que va a haber en Panamá para que los panameños estén pendientes. Y también esperamos que nos envíen la información de las distintas actividades. Vamos a estar grabando unos programas más, entonces por favor envíenos las programaciones que ustedes tengan a nivel nacional e internacional para podérselas promover. Todos nosotros queremos desearles a ustedes muchísima suerte y que tengan hoy siempre salud, dinero, amor y felicidad. Saludos amigos, les habla Eleta Dambar. Nos permitimos anunciar a todos los oyentes que por cambios efectuados a última hora en nuestra programación, se realizará en el día de hoy el Rito de la Luz en la sede saurológica de la ciudad de Bogotá a partir de las 6 de la tarde con la maestra Olsegua y la maestra Luza. ¡Los esperamos! Mm. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!